que yo he tratado. Vivir por ti y no lo he logrado. Vivir por ti es mi deseo, pero Jesús parece tan lejos. Oh, ¿cuántas veces he fallado? Tú siempre me has perdonado. Por siempre Jesús tú eres fiel. Que me ame como él. Perdóname por haber fingido ser como tú cuando no lo vivo. Ayúdame a ser sincero. Ser como tú es todo lo que quiero. ¿Cuántas veces he fallado? Tú siempre me has perdonado. Por siempre Jesús tú eres fiel. Oh Jesús, tú nunca me has abandonado. Te siento yo siempre a mi lado. No hay nadie que me ame como Él. Siento tu amor. Señor, mi corazón, soy feliz. Yo todo lo que soy y yo he de ser, lo debo, Señor, solo a ti. Oh, ¿cuántas veces he fallado? Tú siempre me has perdonado. Por siempre Jesús tú eres fiel. Oh Jesús, tú nunca me has abandonado. Te siento yo siempre a mi lado. No hay nadie que me ame como Él. Oh, oh, oh, ¿cuántas veces he fallado? Tú siempre me has perdonado. Por siempre Jesús tú eres fiel. Me has abandonado. Te siento yo siempre a mi lado. No hay nadie que me ame como